y entramos de lleno, como todos los martes, al espacio ambiental. Estamos en comunicación telefónica con el señor Domingo Jofré. Él es integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Muy buenos días, Domingo. Aquí Leandro lo saluda. Gracias por atendernos. Hola, Leandro. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, gracias a ustedes, al colectivo y a la mosquitera y a la gente que labura ahí por tenernos en cuenta y acordarse de nosotros. Bueno, es importante este tema porque somos provincias que está la tentativa minera, ¿no es cierto? Ustedes en Hachal ya hace más de 8 años, creo, ¿no?, que están con esta actividad minera, las cuales ha traído serios y graves problemas, ¿no?, contaminando ríos y todas esas cuestiones, ¿no? Contanos un poquito, por favor, cómo se encuentra la situación ahora. Nosotros en realidad desde el año 2005 estamos con megaminería, en el caso del departamento de Iglesia, que es donde está la mina Veladero, y en el caso del departamento de Hachal, donde hay otra mina que es Hualcamayo, desde el año 2007. Y nosotros hemos cumplido en el mes de febrero 9 años de presencia con la Asamblea Hachal No Se Toca, que es una conjunción de gente de diferentes movimientos que hubo desde el año 2004 en adelante de resistencia hacia la megaminería, pero que, bueno, no logramos detener lo que ocurrió tanto en mi iglesia como en Hachal. Y la asamblea nace en el año 2015 para oponerse a una mina de uranio que pretendían instalar aquí en una zona de un área protegida que es la Ciénaga, y desde allí, bueno, hace 9 años que existimos como asamblea y ya a punto de cumplir 9 años con una carpa en la plaza de Hachal, que varias veces también han querido levantar de alguna manera, pero bueno, hasta el momento no han podido porque seguimos resistiéndola ahí, no sabemos hasta cuándo, más cuando vemos las actitudes de sucesivos gobiernos con acento en el más nuevo, que bueno, vienen por todo, ¿no? Y para eso no hay grieta. Claro. Hace unos días atrás, tanto el intendente departamental de Hachal, que es de extracción justicialista, del Frente de Todos, ha viajado junto con el gobernador de la provincia de San Juan, que es del PRO, junto con algunas otras autoridades nacionales a Canadá a ofrecer más áreas mineras, porque el gobierno nacional, que es libertario y de derecha, también coinciden en ese tipo de cosas, ¿no? Es el tiempo donde se termina la grieta. Y bueno, tenemos varios frentes nosotros. La mina Veladero, que ya ha reconocido 3 derrames, más allá del de septiembre del año 2015, otros 2 más, y otros que hemos detectado nosotros de acuerdo a los análisis a los que nos podemos hacer de una ordenanza que no se está cumpliendo, pero de vez en cuando se hacen algunos y hemos detectado altos niveles de mercurio, que es lo que delata derrames, una mina que no debiera estar trabajando y que hoy anuncian con bombos y platillos que tiene 10 años más para seguir trabajando, un proyecto como el proyecto José María, que lo están mostrando por todo el mundo como si fuese una vedette, y ha sido observado por entidades oficiales, tanto de entidades nacionales como provinciales. El Instituto Nacional de Agua Subterránea dijo que no se puede hacer esa mina ahí porque va a afectar toda la región, toda la agua subterránea de toda la región. El IMPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, dijo que no se puede hacer ese proyecto ahí porque es una zona altamente sísmica, con todo lo que eso significa. Y entre otras cuestiones, el propio Hidráulica de la provincia de San Juan dijo que no se puede realizar ahí porque va a impactar en las cuencas hídricas. Y sin embargo, el gobierno de la provincia de San Juan sigue hablando del proyecto José María, que hace una semana reconoció que esta asamblea, de la cual yo formo parte, tenía razón, luego de desmentirlo durante más de 2 años, 3 años, nosotros habíamos denunciado cuál era el verdadero uso de agua que iba a usar esa mina, y ellos lo desmintieron, y han reconocido que han escrito mal. En un lugar donde decía uno, debía decir 1,7 metros cúbicos, habían puesto litros, y eso convierte al proyecto en un proyecto que va a utilizar por lo menos 35 veces más agua que la propia mina Veladero, y utilizaría absolutamente todo el caudal de agua que en este momento trae el río Jáchal. Así que imagínate qué nos espera. Claro. En esto. En el medio, un DNU que y un proyecto de ley que pretende desactivar la ley de glaciares para generar una zona liberada precisamente para este tipo de proyectos. El proyecto José María descabeza un glaciar, está en zona periglaciar, y si se respeta la ley no podría trabajar. Y ahí eso es lo que verdaderamente esconde la anulación de la ley de glaciares o la modificación de la ley de glaciares, para la que nosotros ya peleamos en alguna ocasión. En alguna ocasión ya peleamos contra eso porque se quiso modificar, ya la vetó Cristina a la ley en el 2010, la ratificó la Corte. Después, durante el gobierno de Macri pretendió modificarla. Nos fuimos en bicicleta nosotros desde Jacha, haciendo un recorrido de 1.400 kilómetros para que no se modifique. Y ahora vuelven con lo mismo. Bueno, ese es el panorama que te cuento, que es bastante complicado. Que ustedes ahí la tienen muy complicada porque todos quieren meter la megaminería en lugares donde no hay, quieren bajarle las leyes de protección. Pero de alguna manera están activos, están conscientes y tienen leyes que los protegen. Acá estamos en la más absoluta desprotección, porque no, la verdad que no vemos salida más que la calle, una carpa en la plaza, y gente que vuelve a escuchar el canto de sirena creyendo que si viene otra mina más, ahora sí podrían llegar a tener trabajo como para combatir la desocupación brutal y la pobreza que hay acá en estas regiones. Pero bueno, nosotros sabemos que son eso, son cantos de sirenas, y de alguna manera nuestra función como asambleístas es sembrar conciencia y mostrar pruebas y dar a conocer los resultados de nuestras investigaciones. Es lo que estamos haciendo desde hace 9 años. Sabemos que la mega minería o minería a cielo abierto, lo único que trae es contaminación. Siempre hablan de que, bueno, va a haber puestos de trabajo, van a dejar dinero a través de las extracciones, y todo eso nunca ha sucedido históricamente, ¿no? Eso ya está comprobadísimo. Nosotros, por suerte, todavía se mantiene, digo, la 7722, que es la ley protectora del agua. Sabemos que vienen por ella también. Allá en el año 2019 hubo una pueblada cuando se intentó cambiar esa ley y tuvieron que, bueno, el gobernador de entonces, Rodolfo Suárez, tuvo que retroceder en ojotas, ¿no?, como se dice. Pero realmente es una situación muy apremiante porque sabemos que a nivel mundial la mega minería nunca dio buenos resultados, ¿no? Jamás. Jamás, es demasiado caro el precio que se tiene que pagar en los territorios como para justificar que algún grupo de personas, que es el pretexto que ponen ellos, puedan tener trabajo. Es lamentable, nosotros nunca contra los laburantes, jamás, claro. Porque el laburante labura porque necesita trabajar, pero sí destacamos que son las primeras personas que son utilizadas por este sistema perverso para ponerlas en contra de los que resistimos a este tipo de explotaciones. Pero bueno, en esa estamos y seguimos aportando nuestro trabajo, nuestra investigación, nuestro cuerpo, nuestra forma de difundir, y entre esas cosas también viene dentro de unos días, en un par de semanas más, el Festival Pueblos Puentes de Agua, que es la tercera oportunidad que se va a estar realizando, que bueno, los organizadores han decidido que sea en Jáchal, nos han cedido esa posta, esa facultad, y bueno, vamos a tener la posibilidad de estar recibiendo gente que viene de todo el país, incluso de algunos países vecinos como Perú, como Chile, de todas las regiones, y algunos artistas que vienen también a cantarnos, ¿no? Entre ellos Bueno, la consagración Cosquín nos ha confirmado su presencia, así que bueno, vamos a tener el enorme placer de recibirlo a José Luis Aguirre cantándole al agua en Jáchal el próximo 23 de marzo. Esto va a ser es el tercer festival Pueblos Puentes de Agua. Corregime si no es así. Son los días 22, 23 y 24 de marzo. Correcto. Yo ahora, esta tarde o mañana, les estaría enviando ya el programa completo, porque es 22, 23 y 24. El 22 hay un ciclo de cine, hay una radio abierta en donde se va a escuchar a toda la gente que venga. El día sábado se abre una feria artística, artesanal, acá en la Plaza de Jáchal, durante todo el día. A la tarde 19, calculamos, empieza el festival propiamente dicho, con lo que va a ser el espectáculo artístico. Y el día domingo también tenemos una caminata breve hacia un barrio en donde está, lleva el nombre de los detenidos desaparecidos en Jáchal. Y bueno, vamos a hacer referencia, obviamente, al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Claro. haciendo un abrazo simbólico a la carpa que no está haciendo otra cosa más que defender un derecho, que es el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Así que bueno, todo eso lleno de gente que viene de todas partes, luchadores de distintos lugares, que pelean contra el sistema extractivista, que es principalmente el que se está llevando toda nuestra agua o contaminándola y con ello todos nuestros territorios. Así es. Contanos un poquito cómo es el día a día del jachaleño, el que vive en Jáchal. No tienen agua para consumir porque está todo contaminado ahí, ¿no? Nosotros tenemos una única fuente de agua segura. La fuente del río Jáchal ya no se utiliza para consumo humano. Se utiliza un acuífero que se llama acuífero Pampa del Chañar o acuífero de Huachi, que lo defendemos con uñas y dientes porque está amenazado, rodeado de por lo menos 6, 8 proyectos también de minería a cielo abierto. Entonces tenemos que estar todo el tiempo esperando que haya alguna novedad, porque si vemos algún movimiento raro, salimos a denunciarlo y a oponernos a que se haga alguna explotación ahí, porque es la última reserva de agua segura que tenemos. De ahí está conectado el centro de Jáchal y algunos otros distritos, otros no, otros deberán ser conectados o utilizar otras metodologías y bueno, siempre estamos teniendo problemas de cortes de agua porque el agua no está alcanzando. Desde los entes oficiales nos dicen que nosotros hacemos mal uso del agua, que derrochamos, pero en realidad los cortes de agua son muy seguidos. Hay lugares que están en forma permanente con poca o nada de agua, y más en verano, y hay otros en donde, bueno, se sufre cortes en forma permanente, porque te repito, la única reserva de agua segura es un acuífero que no pertenece a la cuenca del río Jáchal y que es la última reserva de agua segura que tenemos y que es la que estamos protegiendo también. Bueno, qué panorama, ¿no? Terrible. Oscuro, Oscuro, oscuro. oscuro. Sí, y ahora inclusive Mendoza se incorpora también a la Mesa del Cobre, ¿no? Con este viaje que hizo, bueno, nuestro Sí. gobernador, aparte del de ustedes, a Canadá, ¿no? Que ya largaron que, bueno, se van a integrar justamente para incorporar a la Mesa del Cobre también a la provincia de Mendoza. Y con el cobre viene el litio, y con el litio viene el oro y la plata y las tierras raras, y es un camino de ida, porque Lamentablemente. no lo logren en Mendoza. Espero que no lo logren en Mendoza. Bueno, Domingo, ha sido un placer charlar contigo realmente y vamos a seguramente encontrarnos nuevamente aquí en el aire de la mosquitera, ¿eh? Ojalá, ojalá y ojalá puedan darse una vuelta. Los vamos a estar esperando el próximo 22, que es el fin de semana que viene al otro. Y bueno, acá nos abrazaremos entre los que entendemos que sin agua no hay absolutamente nada. Y que entregarla a cambio de que un norte todopoderoso tenga un mejor nivel de vida, no es negocio absolutamente para nadie, sobre todo cuando vamos a entregar a perpetuidad la sanidad de nuestros territorios. Así es. Les mandamos un abrazo y estamos en comunicación Otro ahí para ustedes. cuando lo deseen, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Gracias, abrazo. Chau, chau. Adiós.